Tres modelos entendidos como emergentes. En el panorama que intentamos definir como período clásico del anarquismo latinoamericano, que es correlativo y antagónico de la ciudad darwinista, surge una secuencia de figuras que, ya sea por su militancia o por su actividad periodística, pedagógica e intelectual, o por la suma de esas faenas, aparece condensando sobre sí complejos de rasgos que permiten analizar con mayor detalle las características de la cultura libertaria del 1900. Pero tres son los nombres de América Latina que se recortan aún más sobre esa serie, funcionando como metáforas mayores de la mentalidad libertaria. Me refiero a Ricardo Flores Magón, a Manuel González Prada y a Rafael Barret, no ya considerados en virtud de un protagonismo más o menos espectacular, sino como indicadores de un proceso muy amplio para esa circunstancia histórica, tanto desde una óptica cuantitativa como desde lo estrictamente cualitativo. En primer lugar, correspondería preguntarse por qué elegimos a un mexicano, a un anarquista de Lima y a Barret, que actúa en el Río de la Plata desde Montevideo, pasando por Buenos Aires, hasta recalar en el Paraguay y ser deportado al Brasil. Desde ya que no es una elección arbitraria, sino que la planteamos a partir de la mayor trascendencia que en esas regiones latinoamericanas alcanzó el anarquismo. En México, al articularse la actividad personal de Ricardo Flores Magón con el trágico contexto de la Revolución Mexicana. En el caso del peruano González Prada, por su papel magistral en la franja de la cultura, pero sobre todo en consideración de su influencia sobre Mariátegui y el primer Haya de la Torre. En lo que a Rafael Barret se refiere, por el notorio peso específico del anarquismo rioplatense a partir del formidable impacto inmigratorio europeo entre 1880 y 1914. Tres modelos entendidos como emergentes. Texto de David Viñas en Anarquistas en América Latina. Suele ser lo mictino.